Podcast número 14. Celulares radiactivos. Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Hernández, arroba el viejo Wilmer, y esto es 10 minutos de realidad. Un podcast que pues toca temas que hoy en día pues mueven la realidad. Temas que de pronto tú no conoces, a veces quizás no les dice la importancia necesaria, pero aquí en este podcast pues tocamos esos temas. Temas que pueden ser curiosos, raros, a veces un poco fuertes como en el último episodio, o a veces un poco misteriosos como en este caso, porque hoy vamos a hablar acerca de los celulares radiactivos, o mejor dicho sobre una noticia que salió recientemente, que en California, si no conocías, un grupo de personas demandó a las empresas de Apple y Samsung porque supuestamente, digamos, por varios estudios recientes que se le hicieron a estos celulares, supuestamente, vuelvo a decir, se comprobó que estos celulares producían radiación, en la cual estas personas decían que estos celulares podrían llegar al caso de causarnos cáncer. Las empresas pues se defendieron alegando que pues estos celulares ya se les había hecho los estudios recientes y que pues no había prueba suficiente para decir que los celulares en sí pues estaban produciendo esta temática al cáncer y otros problemas digestivos y otros problemas ya digamos del ADN. Entonces la Comisión Federal de Comunicaciones de allá de Estados Unidos pues va a tomar medidas y va a estar averiguando e investigando acerca si esta demanda pues tiene digamos alguna validez o no. Pero esto de los celulares radiactivos, o bueno, la radiación de los celulares ha ido digamos durante los últimos años o más atrás, es un tema que pues ha tocado mucho a las personas. ¿Por qué, digamos? Porque sí ha salido ese misterio, esa incertidumbre de creer si un celular puede producir tal nivel de radiación que nos pueda afectar a nuestra salud. Y hay un tema muy importante aquí resaltar, porque, digamos, nosotros, ¿en qué nos basamos para saber si algo nos afecta o no se nos afecta a nuestro cuerpo? Por los estudios que hagan los científicos, ¿sí o no? Porque ellos saben de lo que están hablando, hacen varios estudios y uno pues como no conoce estos temas, pues uno confía en ellos. Pero este tema de los celulares o la radiación de los celulares pues tiene en debate a varios científicos, porque unos dicen, no, celular no puede producir tal nivel de radiación y obviamente pues no va a afectar al ser humano. Y otro grupo que dice, sí, el celular puede producir tal nivel de radiación que puede afectar a los humanos. Esto es una pelea en 50-50 en la cual nosotros estamos en medio sin saber a quién creer. Porque, digamos, usted y yo pues no conocemos acerca del mundo de la ciencia, el mundo de nuestro cuerpo, de saber qué puede afectarnos o qué no puede afectarnos. Y nosotros nos basamos en lo que nos digan los resultados o los estudios recientes. Y obviamente nosotros quedamos en esa incertidumbre de si creer en esta gente o no creer en esta gente. Entonces es un tema muy complicado a la cual pues la razón o la verdad pues saldrá más adelante. Pero digamos, vamos a colocar el ejemplo de quizás, voy y digo otra vez, voy a colocar el ejemplo. Digamos que se comprobó que los celulares son radiactivos y que de verdad pues no puede causar cáncer o bueno, otras enfermedades a nivel de nuestro cuerpo. Entonces digamos que esto se haya comprobado. ¿Cómo cambiaría la realidad si esto se comprobara? ¿Será que las personas le tendrían fobia a los celulares? ¿Será que el mercado de los celulares pues bajaría? Póngase a pensar, digamos, que usted escuchara y que se comprobara por la televisión o por la radio que los celulares sí pueden causar cáncer a nivel de la radiación. Entonces, ¿esto cómo lo afectaría a usted personalmente? ¿Será que usted por miedo dejaría de utilizar su celular? ¿O usted cómo cree que sería esa realidad? Yo creo que la realidad hoy en día En el caso de Apple y de Samsung, pues ellos tendrían que responder a un nivel mundial, porque estos celulares son los más conocidos en el mercado. Ellos tendrían que dar, digamos, un veredicto de por qué no se respetaron el nivel de radiación que pues poseía sus celulares, a la cual pues muchas personas obviamente desconfiarían de la empresa perdería ganancias, las empresas pues estarían, digamos, manchando el nombre de los celulares, porque con la fobia que pues yo creo y pues opino, pues nos que causaría saber que esos celulares producen tal nivel de radiación. A otro punto que quiero llegar, y basándome en lo contrario, en demostrar que de pronto pues los celulares no pueden producir el nivel de radiación que supuestamente estas personas en California aceptan y dicen con, no sé, con seguridad que estos celulares pueden producir este nivel, ¿cómo cambiaría la realidad? ¿Será que estas personas se tendrían que retractar, tendrían que, digamos, esclarecer todo este malentendido y dar un buen resultado a los estudios que salieron? Es un tema muy complicado porque la verdad nadie la tiene hasta ahora. Pues esperamos que más adelante cualquier encargado, cualquier medio o cualquier, digamos, llamémoslo, no sé, lugar que se acredite acerca de estos temas, tome cartas en el asunto y nos dé una razón razonable, verídica, de creer si estos celulares pueden producir radiación a nivel de dañarnos nuestro cuerpo. Pero también creo que hay un tema muy importante en esto, y es, digamos, como la exageración a la cual muchas personas le dan a la palabra radiación. Porque obviamente, nosotros cuando escuchamos la palabra radiación, ¿qué es lo que se nos viene primeramente en la cabeza? El desastre de Chernobyl, se nos viene, digamos, el caos en una planta, el hombre increíble o otras cosas así. Pero sinceramente la palabra radiación solo es en lo que he encontrado y el significado valioso de esa palabra es la emisión o transmisión de energía en la forma de ondas o partículas. Entonces, pues, si nosotros consultamos bien la palabra radiación, esa palabra pues nunca o no nos menciona, digamos, el proceso en el cual nosotros vamos a mutar, el proceso en el cual nuestra piel pues va a cambiar. Obviamente, eso de la radiación tiene muchos niveles a las cuales si nosotros nos exponemos a niveles superiores, como en el caso de Chernobyl, pues nuestra piel nos va a afectar dramáticamente. Pero lo que se tiene, lo que hay ahorita, es que el nivel de la radiación de los celulares pues no puede afectar. Obviamente digo, es lo que hay ahorita, o sea, lo que se ha investigado y lo que se ha demostrado. Pero también toca tener en cuenta otro punto importante. Como te digo, las personas pues escuchan la palabra radiación pues exageran mucho las cosas. Entonces yo también me voy por la parte en la cual yo creo que, digamos, alguien o un medio sacó la palabra o sacó el tema de la radiación de los celulares. Y por, digamos, efecto dominó, las personas comenzaron a preocuparse y darle mucha importancia a ese tema. Y esto se fue exagerando dramáticamente. Porque aquí puede también entrar el modo pánico en la cual si nosotros escuchamos los celulares pueden producir tal nivel de radiación y nos pueden afectar a nuestra piel al tal punto de causarnos cáncer, la oleada de personas que se paniquean por eso pueden causar un mal mensaje o un mal una mala comunicación. Personalmente yo creo que eso es lo que hoy en día pues está pasando. Si de verdad tú te pongo a preguntar, si yo te preguntara a ti, ¿tú crees que tu celular o bueno, cualquier celular puede producir tal nivel de radiación que nos puede afectar a nuestro organismo? ¿Tú qué me responderías? Tú me dirías, no sabría, yo no creo que eso pase así, quizás de pronto. Yo con el tema de los celulares pienso que pues hoy en día el celular es un vicio o una droga, la cual nosotros pues vimos obsesionados con ese medio, con ese celular, al tal punto que puedo comparar el celular con una parte de nuestro cuerpo, pero que produzca radiación pues a nivel de que nos dañe personalmente, yo por mi lado no creo ya mucho. Pero Entonces, eso es lo que está pasando. Los científicos no se ponen de acuerdo. Hay gente que demanda a empresas importantes como Apple y Samsung. Estas responden con el mismo criterio. Nosotros ya hicimos los estudios recientes. Hemos comprobado que nuestros celulares sí respetan el nivel de radiación a la cual pues no puede afectar a nuestros consumidores. Y así, hasta en lo que tú creas. Si tú crees que esto puede de verdad afectarnos, o tú crees que de pronto esto es una exageración, puedan pensar en todo lo que tú veas. Y otra cosa, tú vas a investigar acerca de este tema, investiga en el medio en el cual tú te sientas, digamos, seguro que este medio pues diga la verdad, porque el mundo de las redes sociales, o más bien el mundo del internet, donde principalmente buscamos la información, es un mundo en el cual hay muchos medios para encontrar esa información, pero tristemente esos medios en los cuales nosotros podríamos buscar una información, puede ser que nos esté dando una información falsa y puede confundirnos, enredarnos o darnos de cuenta que, pues, no sé, nos están dando una versión falsa de la realidad. Entonces, si tú vas a investigar acerca de este tema o de otros temas que tú quieras investigar, busca en los medios con la cual tú te sientas identificado, así sea medios radiales, medios televisivos, un medio en la cual tú pues te sientas, digamos, firme y creas de verdad que la información que te están brindando sea una información verdadera y no una información falsa por la cual muchas redes sociales como Facebook u otras, pues han tenido muchos problemas por sus noticias falsas. Entonces, este sería el fin de este podcast, pues espero que pues compartas tu opinión acerca si de verdad tú crees si los celulares pueden producir un nivel de radiación capaz de afectar a nuestro cuerpo. Entonces, pues te dejo el mensaje o la pregunta más exactamente de qué vas a creer tú. Y si, digamos, si quieres dar una opinión, puedes hacerle en arroba territorio pod, terminando en D, en nuestra cuenta de Instagram. Ahí buscas la portada de este podcast, en la cual también yo quiero sacar mis dotes de diseño gráfico y ir cambiando la portada de cada episodio de 10 minutos de realidad. A veces serán unas portadas, no sé, pues esta no me gustó mucho, pero la intenté hacer de una manera un poco más diferente a la otra. Quiero sacar nuevas portadas, quiero despertar ese artista que llevo en mí y pues hacer algo diferente con las portadas de 10 minutos. Al igual que pues las portadas de Territorio Podcast, que es un cassette, la cual tú lo puedes ver, ahí está el cassette y el audiograma. Entonces, investiga, y si quieres dar tu mensaje, pues puedes hacerlo en esa portada y puedes comentar si tú crees o no crees, o crees que de pronto sí es una exageración, o crees que de verdad esto está pasando. También te invito a que te suscribas en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Ahí puedes también comentar en YouTube y en iVoox, ahí también puedes dar tu opinión personalmente. Y el día de mañana estaré compartiendo la imagen o la idea que saqué de este episodio, más la pregunta de Territorio Podcast, en la cual se basará el episodio 17. Es una pregunta que personalmente quiero que pues la escuches, o en esta ocasión que va a estar publicada en Territorio Pod, pues la leas y saques tu propia conclusión, o respondas como si de verdad yo te la estuviera preguntando personalmente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este podcast número 14 de 10 minutos de realidad. Nos vemos en la siguiente semana y que disfruten de este fin de semana. Hasta luego y nos vemos pues en la otra semana. Chao.